Tengo un amigo artista que está muy desconforme. En vez de ser artista, quiere cambiarse el nombre. Y siempre se pregunta, llorando con tristeza: mamá, ¿por qué me he hecho artista? Si yo con este cuerpo sería un modelón. Y por la pasarela, día y noche modelando, en vez de andar cantando, tocando el saxofón. Y hasta la madrugada bailando en el cabaret, tomar whisky, champán y no coca con fernet. El traje no me calza, el boxer me molesta. Prefiero andar de tanga, que es más suave caminar. De vestido, tacos altos, hermosas, media de red, de calzas apretadas y maquillaje con libre. Tengo un amigo artista que está muy desconforme. En vez de ser artista, quiere cambiarse el nombre. Siempre se pregunta, llorando con tristeza: mamá, ¿por qué me he hecho artista? Si yo con este cuerpo sería un modelón. Y por la pasarela, día y noche modelando, en vez de andar cantando, tocando percusión. Y hasta la madrugada bailando en el cabaret, tomar whisky, champán y no coca con fernet. El traje no me calza, el boxer me molesta. Prefiero andar de tanga, que es más suave el caminar. De vestido, tacos altos, hermosas, media de red, de calzas apretadas y maquillaje con libre. Tocando el saxofón y hasta la madrugada bailando en el cabaret, tomar whisky, champán y no coca con fernet. El traje no me calza, el boxer me molesta. Prefiero andar de tanga, que es más suave caminar. De vestido, tacos altos, hermosas, media de red, de calzas apretadas y maquillaje con libre.